down on you. Yo sentado al pie de esta mesa, aquí solo tomándome un trago, sin dinero, sin amigos, sin amor. Hay lo mismo de hoy hace un año, sin dinero, sin amigos, sin amor. Hay lo mismo de hoy hace un año, si el dinero, la suerte y el amor. Todos, todos se alejan de mí, ha de ser que soy un desdichado, desde el día en que nací. Ha de ser que soy un desdichado, desde el día en que nací. Voy vivando por estas tabernas, hay lo mismo de hoy hace un año, sin dinero, sin amigos, sin amor. Voy sufriendo con mis tristes desengaños, sin dinero, sin amigos, sin amor. Voy sufriendo con mis tristes desengaños. Solo, solo. Desde el día en que nací, yo he tenido mala suerte. Entonces, ¿por qué le voy a tener? Dizque miedo yo a la muerte. Entonces, ¿por qué le voy a tener? Dizque miedo yo a la muerte. Si me voy a morir, morir mañana, de aquí un año, dos días, un mes. Pues qué le hace que me muera, que me muera, que me muera de una vez. Pues que le hace que me muera, que me muera, que me muera de una vez. Voy divando por estas tabernas, hay lo mismo de hoy hace un año, sin dinero, sin amigos, sin amor. Voy sufriendo con mis tristes desengaños, sin dinero, sin amigos, sin amor. Voy sufriendo con mis tristes desengaños.